hemos leído en el Salmo: bendito el Señor, mi roca. Los mejores baluartes, las mejores fortalezas, eran las que estaban en lo alto de una roca. En la misma ciudad de la que yo soy, Barbastro, en lo más alto, donde se inició el pueblo, allá en tiempo inmemorial, antes de los romanos, comenzó en una peña que, claro, es algo inamovible. En siglos pasados, una peña era algo que no podías destruir. Aunque pusieras hombres a picar, había peñas de tal magnitud que era imposible, era imposible. Para los hombres de la antigüedad, antes de que se inventaron los explosivos, ciertas peñas de tal tamaño eran una imagen de lo inconmovible, porque los hombres a su lado parecían hormigas, podían arañar, horadar esas rocas inmensas, pero ni pensar en echarlas abajo. Y por eso, cuando el Salmo dice: bendito el Señor, mi roca, lo que nos está diciendo: aquel que ponga su morada en esta roca está fundamentado en lo inconmovible, en lo que nadie puede de ningún modo echar abajo. La persona que está en esa roca, mientras no la abandone, también está en un lugar inexpugnable. Un castillo a 100 metros de altura, en lo alto de una roca, que solamente haya una vereda estrecha para subir, por grande que fuera el ejército, al final había que entrar por un sendero en el que cabían solo 2, 3, 5 personas a la vez, en hilera, con lo cual era muy fácil defenderlo. También las almas son fáciles de defender si están en esa roca. Mientras no bajen de ella, son fáciles de defender. La roca en sí es inconmovible, pero aquellos que moran sobre ella no tienen que temer a los enemigos. Otra cosa es que uno les deje entrar, pero casi no necesitan ni muralla, porque la muralla es la roca. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Él nunca va a hundirse bajo nuestros pies. Las demás cosas del mundo, sí. Amistades en las que confiábamos, puestos de trabajo, tantas y tantas cosas pueden venirse abajo, pero Dios no. Por eso este versículo, si lo meditamos, debemos poner toda nuestra esperanza en él. Que de verdad todos nosotros podamos decir con todo nuestro corazón: bendito el Señor, mi roca.